esto no sigo normas. Siempre lo hago a su forma. Tengo lo que transforma. Lo mío del cielo viene, por eso es que nadie lo detiene. En esto no sigo normas. Siempre lo hago a su forma. Tengo lo que transforma. Nosotros nunca le bajamos, con la esperanza siempre le llegamos. Desde los 90, esta ha sido mi forma. Con un ritmo de rap iniciamos esta reforma. Hoy acaparramos las redes y las plataformas. El verdadero palabra que la vida transforma. Mi forma pesa, mucho le da dolor de cabeza. Quieren que yo sea más santo que la madre Teresa. La opinión de los haters no me interesa. Almas necesitan a Cristo que pronto regresa. No soy de los que con mentiras gente soborna. Recuerda si hace mal luego pa' atrás te retorna. Sé que amas a Dios pero no te abochornas. Encerras cuatro paredes, ¿qué mundo y esta trastornas? Mi forma de hacerlo y que lo cambie que nadie me diga. Salimos sin avisar como álbum de Beyoncé y Giga. Y ando con el EMC que refuercen los soportes porque Manny abrió el camino para arrasar todos estos montes. And it gets much bigger, más fuerte y más real. El boom va la cultura, cautiva el flow de Pac, yo le soy leal. No encajo en lo normal, rompo cadenas como un animal. Vena en hielo, flow Durán en el juego, tres décadas final. Back to back, pa' que nadie siga hablando. Smack en la zona sin toma el black. T'Challa en la Wakanda, el rap y destruir es fácil. Por eso es que no lo hacemos. Construir es lo difícil, por su gracia le metemos, yeah. En esto no sigo normas. Siempre lo hago a su forma. Tengo lo que transforma. Lo mío del cielo viene, por eso es que nadie lo detiene. En esto no sigo normas. Siempre lo hago a su forma. Tengo lo que transforma. Nosotros nunca le bajamos, con la esperanza siempre le llegamos. Esta es mi forma, abstracta pero exacta la medida. Haciendo lo que amo, porque al final todos se olvidan, hey. Bueno, siempre está el que te recuerda. Peso dejo este legado desde ya. Son saca cuenta, 24 años te da y no he logrado ni la mitad. Todo lo que yo siembre ahora luego me cosecharás. Si dejo que el sistema guíe los pasos que doy, cuando salgan los PlayStation nadie extrañará el Game Boy. Siempre OG, EMC, la gloria por King. Si tú eres de la calle este tema se hizo pa' ti. La forma en que lo hago no pretendo que le entienda. Yo vivo lo que canto, allá el que pretenda. No me deformo en reptiliano, yo me formo en forma de mi amo. Y en la forma de esta gente la formamos, sí. Mi forma es multicultural, la tuya es unilateral. Salga de la catedral, no sea vago. No pretendo que lo haga como yo lo hago. Su panorama es cuadriculado, puede que yo esté equivocado. Mi forma deforma todo lo que tu sistema ha deformado, pa. En esto tengo norma porque viene con mi forma. No con una forma que solo quiere pretender. No me conformo con lo que he logrado. Yo canté victoria, yo no he terminado. Yo no he terminado. La calle me llama, no me voy a quedar sentado ni callado. En cuatro paredes encerrado. No me conformo con lo que he logrado. Yo canté victoria, yo no he terminado. Yo no he terminado. En esto no sigo normas. Siempre lo hago a su forma. Tengo lo que transforma. Lo mío del cielo viene, por eso es que nadie lo detiene. En esto no sigo normas. Siempre lo hago a su forma. Tengo lo que transforma. Nosotros nunca le bajamos, con la esperanza siempre le llegamos. Y es que mi Dios es un Dios de variedad. Tal vez mi forma no sea tu forma, pero funciona. Ya son más de 16 años en esto. Solo rap. Esta es mi forma. Manny Montes. Little Voices. Little Voices. Gabriel. Yeah. Gabriel Rodríguez, EMC. Este es el Doc. El Soprano. Indio. Es que Soprano no hace rap. Esta es mi forma. Yeah. Rodríguez a la 2. Yeah. Skirt. Fue Gamble.